Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. FB Libros, servicio editorial. Y Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Bienvenidos, amigos oyentes, a Radio Caracas, Radio 750 AM, en esta nueva edición de Librería Sónica, Literatura para untar. Les damos la bienvenida Kira Cariakin, Yoyana Ahumada, Linsabel Noguera y Jorge Gómez Jiménez. Y saludamos a las emisoras aliadas que transmiten el programa en Corianísima Estéreo 96.7 FM en Coro, Estado Falcón. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. Allá los domingos a las 8 de la mañana y en reposición a las 6 de la tarde. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. Y Promesa 103.1 FM en Valencia los domingos de 9:30 a 10:30 de la noche. También puedes escucharnos por rcr.tv y visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com para escuchar allí los programas que ya han salido al aire en nuestro archivo de audio en línea. Contactarnos por las redes sociales, todas por Librería Sónica. Y abrimos este programa hoy con Ray Charles y el tema Georgia on My Mind. Y destacamos que la selección musical hoy es de absoluta responsabilidad de Jorge Gómez Jiménez, por lo que todos los comentarios le pertenecen. Sí, bueno, Georgia on My Mind es un tema que, bueno, que lo hizo famoso Ray Charles, pero es un tema escrito en 1930 por Hoggy Carmichael y Stuart Gorrell. Este tema es como el himno del estado de Georgia, en Estados Unidos, pero resulta que originalmente era un tema en homenaje a Georgia, la hermana de Hoggy Carmichael. Claro, después Ray Charles hace la grabación, esta grabación que estamos escuchando, y bueno, se convierte en... Lo consagra, bueno, sí, para exacto, que fuera el representativo del estado de Georgia. ¿Y por qué esta canción, Jorge? ¿Por qué escogiste esta canción? Bueno, a mí siempre me ha gustado Ray Charles. Y hay una razón adicional un poco en broma, porque mi hermano Marco dice que esa canción está dedicada a mí porque es Georgia. Entonces, además de que me gusta, pues bueno, ahí tenemos a Ray Charles cantándole a George. Y algo que no debemos dejar de comentar hoy en el programa es una muy buena noticia aquí en nuestro espacio de la tertulia y las tendencias de Librería Sónica. Y es esa buenísima noticia que a todos nos alegró del premio Reina Sofía para nuestro querido Rafael Cadenas, que pues es cercano por su poesía, por su buena bonomía, como una palabra que casi no se usa, pero a mí me gusta mucho usarla, y a él se le aplica, es todo un caballero y se le aplica muy bien. Absolutamente, creo que esa es una de las mejores noticias que hemos recibido en estos últimos tiempos junto con la Fundación de la Poeteca, los 22 años de Letralia. Así es, dicen que está cumpliendo años esta revista. Así es. Y bueno, una de las cosas más bonitas es ver cómo ha ido la evolución de la escritura de Rafael Cadenas, cuando uno va leyéndolo en retrospectiva en sus obras completas, o sea, su obra entera, porque completa todavía no está, esperemos que siga escribiendo mucho tiempo más, y ver todos los libros donde él ha participado, sus ensayos, sus aforismos. Es un hombre tan completo, las contestaciones que son preciosas que editó el Fondo de Cultura Económica, Fondo de Cultura Urbana, y las obras enteras que editó el Fondo de Cultura Económica, y leerlo, es un hombre muy completo dentro del espacio de la literatura universal. ¿Tuvieron la oportunidad de leer el maravilloso artículo que escribió Antonio López Ortega en El País de España a propósito del premio? Sí. Hermosísimo, donde hace un recorrido desde Derrota. Rafael Cadenas empieza a publicar desde 1958 y hace toda una reflexión de cómo el trabajo del silencio, del verbo silente en Rafael Cadenas, lo va convirtiendo en esa potencia que viene a recibir este premio, cuya significación es trascendental para la conformación de la lengua de habla hispana. Como nos queda muy poquito tiempo de este corte, con esta alegría de este premio de don Rafael Cadenas, pues vamos a escuchar unos versos que va a leer Yoyana para después irnos a nuestra sección cumpleañera de Letralio. Haces el poema y él también te hace. Verse a fondo, ejercicio de pocos, quizás puede detener la destructividad humana. Percibir, sin más, nos limpia. Y de los facsimilares manuscritos que hay en el libro, hay uno preciosísimo donde habla acerca de su mirada a sí mismo como poeta y dice así: hasta la palabra poema resuma vanidad, y más aún la palabra poeta. Hay quienes no podemos usarla sin cierta incomodidad, sin rubor y jamás refiriéndonos a nosotros, y hay quienes la usan con asombrosa facilidad y en todas partes. Se habla con tanta seguridad, se usan sin el menor titubeo palabras enormes como esa, o como artista, o creador. Deberíamos tener más humildad, porque la humildad es lo que nos puede devolver a la vida. Librería Sónica presenta Letralia, Letralia. Tierra de Letras. Tierra de Letras, con Jorge Gómez Jiménez. Este viernes 25 de mayo fue presentada en el Centro Italiano-Venezolano la novela La Puerta que se Cierra, de Mirko Ferri, que publica Oscar Todman Editores y que se enfoca en el tema de la emigración. Hoy conversamos con Mirko, un autor que ya en 2016 publicó con la misma editorial su primera novela, Vidas de Perros. Buenos días. Muchas gracias a la gente de Librería Sónica por darme la oportunidad de hablar sobre mi nuevo libro, La Puerta que se Cierra. En efecto, el libro tiene como tema central los procesos de inmigración y de migración. En particular, trata sobre la inmigración hacia Venezuela de mis padres, contrastada con la emigración de mis hijas hacia otras tierras. Digamos que el objetivo del libro es poner como en espejo esos dos momentos históricos, el momento de la Europa de la posguerra, destruida por la Segunda Guerra Mundial, sin posibilidades de trabajo para su gente, y comparada con lo que está sucediendo ahora en Venezuela, donde vemos que nuestros hijos se ven forzados a emigrar. Mirko, esta es tu segunda novela con Oscar Todman y también tu segunda novela. ¿Qué evolución encontrará el lector con relación a Vidas de Perros? Espero que encuentre un poco de madurez con respecto al primer trabajo y que no parezca que fuera el mismo libro reescrito. De hecho, creo que no va a ser así porque este es un libro mucho más autobiográfico y tiene otra intención. No es una novela de ficción, sino es más bien un testimonial. La presentación de La Puerta que se Cierra estuvo a cargo de dos firmas de lujo, la escritora Milagro Socorro y Silvio Miñano, embajador de Italia, que además es también escritor y autor del prólogo del libro. Le recordamos que Letralia es desde 1996 la revista de los escritores de habla hispana. Estamos en Facebook, Twitter y Telegram como Letralia y en Instagram como Revista Letralia. ¿Quieres publicar con nosotros? Entra a nuestro portal en letralia.com y te decimos cómo hacerlo. Librería Sónica presentó Letralia. Letralia. Tierra de letras. Tierra de letras. Con Jorge Gómez Jiménez. Y les recordamos que pueden enviar sus comentarios con un mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, tu número de cédula y nombre. Ahora nos vamos a un corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. En Ávila Gallery somos especialistas en todo lo relacionado con nuestro majestuoso Ávila. Cuadros, vitrales, fotografías e impresiones. Decora tus espacios o regala y envía un Ávila a ese ser querido. Hacemos envíos al exterior. Síguenos por arroba Ávila Gallery 1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. La Fundación 4Ps promueve proyectos editoriales, propuestas y estudios que contribuyan a definir el país por venir. Además, diseña espacios maravillosos inspirados en la novela Ellos vivieron en el país por venir de José Antonio Perrella. Porque la principal apuesta es construir una Venezuela positiva y posible. Visita www.4ps.org y sé parte del cambio. Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir. Tienes un montón de manuscritos en tu gaveta y no sabes qué hacer para publicar. Sácalos a la luz con FB Libros, la editorial que te ofrece el mejor servicio para que hagas realidad tu libro en su versión física o digital. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por arroba FB Libros, servicio editorial. Servicio editorial. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. Regresamos a Librería Sónica, literatura para untar. Y escuchamos a Billie Holiday con If You Were Mine. En una entrevista, Frank Sinatra dijo una vez que Billie Holiday era su mayor influencia e incuestionablemente la influencia más importante en el canto popular estadounidense de los últimos 20 años. Ahora nosotras aquí, Jorge, nos preguntamos cómo influye Billie Holiday en Jorge. Y bueno, eso lo vamos a saber en minutos. Entrevista en Librería Sónica. Bueno, y hoy tenemos a un queridísimo miembro de este grupo, de esta nueva etapa de Librería Sónica, que es Jorge Gómez Jiménez, quien además hoy es nuestro invitado de honor por el aniversario de Letralia, Tierra de Letras. Y eso nos permite a nosotros la libertad, porque es un aniversario importante, 22 años, llevando literatura desde el espacio digital, no solamente en nuestro país, sino afuera. Así que nos permitimos por eso, y gracias a ustedes por darnos el permiso también, pagarnos y darnos el vuelto. Así es. Bueno, Jorge, quedó en el aire esa pregunta. ¿Cómo ha influido Billie Holiday a Jorge? Sí, esta canción en particular, o sea, bueno, Billie Holiday es otra artista que escucho con mucha frecuencia, pero este tema en particular me ha ayudado mucho a escribir. O sea, este es un tema que con mucha frecuencia, incluso hay un libro mío inédito aún, que lo escribí completo escuchando solo esta canción de Billie Holiday, que es un libro de relatos que se llama La sonrisa de la noche. ¿Y por qué particularmente el jazz? Porque he leído, hay varias teorías al respecto sobre la escritura y el jazz, la escritura. No lo sé, y yo siempre, a mí siempre me ha gustado el jazz, pero me imagino que bueno, las notas, los instrumentos, toda esta suavidad, la cadencia. Toda esta cadencia, que toca en el alma, ¿no? Directamente, bueno, cuando te gusta el jazz, porque hay quien le gusta el reggaetón y bueno, el reggaetón le toca el alma, no sé. Pero por lo menos a mí, conmigo la cosa es con el jazz. A mí me gustaría recordarle a todos nuestros oyentes que Jorge Gómez Jiménez nació en Cagua en 1971 y desde 1996 edita la revista literaria Letralia, a la cual pueden acceder vía web. Pueden mantenerse informados de todas las novedades literarias a través de sus redes sociales, @letralia, a excepción de Instagram, que es Revista Letralia. Revista Letralia. Estaba tomada la palabra Letralia. Imagínate. ¿A alguien le gustó tu idea? A alguien le gustó, sí. Es que hay varias cosas. ¿De dónde salió el nombre? Cosas. ¿Verdad? El nombre, bueno, yo quería hacer que en el nombre se destacara la idea de que era un territorio de letras. Por eso es que se llama Letralia, Tierra de Letras. Entonces, ¿qué palabra podía decirnos tierra de letras en una sola palabra? Entonces, primero, bueno, se me vino a la mente la terminación Landia, pero iba a sonar muy infantil eso de Letralandia, y no era una revista para un público específico, sino una revista general, ¿no?, de literatura. Entonces, me acordé de la terminación Alia, que es la que usa, por ejemplo, el nombre Italia. Italia es originalmente Vidalia, tierra donde se produce la vid. Entonces Letralia es Letralia, tierra donde se producen las letras. Les recordamos además que Jorge es cuentista, novelista, poeta y poeta. Editor y corrector. Y hasta novio de la madrina. Y también novio de la madrina, exactamente. Jorge, ¿cómo llegas tú a esa idea? Porque fíjate que para el momento en que nace la propuesta de Letralia, todavía la relación entre literatura y tecnología es una relación incierta. De hecho, es muy sorprendente, por ejemplo, el impacto que han tenido las redes con respecto a la promoción, a la difusión, al crecimiento de los emprendimientos en poesía, por ponerle un nombre, ¿no? A cuentas como Tiempo Hetero, La Parada Poética, sí, etcétera. ¿Cómo se te ocurre a ti vincular esos dos territorios aparentemente distantes a primera vista, pues, la literatura y la tecnología? Claro, lo que pasa es que cuando tú estás en un medio, obviamente tratas de que todo se acople a lo que a ti te gusta, ¿no? Entonces, cuando yo hice mis primeros contactos con Internet, fue en el año 1995, lo primero que hice fue buscar publicaciones literarias y no conseguí. O sea, conseguí publicaciones literarias en la web, pero ninguna por correo electrónico. Y mi acceso, acuérdense que estamos hablando de 1995, hace 23 uh-huh. años, mi acceso en ese momento era solo por correo electrónico. Y yo quería una revista o una publicación o una lista de correos, que es lo que hoy en día llaman grupo, pero originalmente se llamaba así, lista de correos, que me pusiera en mi correo electrónico, en mi dirección de correo electrónico, textos de autores contemporáneos que no fueran los autores conocidos, ¿no?, los autores que salían en el papel literario, en estas cosas, sino que fueran autores, incluso autores jóvenes, autores de mi edad. Bueno, en ese momento yo era muy joven, yo tenía 25 años. Alguna vez fue joven. Ahora somos jóvenes. Menos jóvenes, pero bueno, seguimos en eso. Y esa era la idea, pues conseguir algo que me permitiera ver qué estaban escribiendo personas de mi edad o por lo menos personas que no fueran tan conocidas en los distintos países de habla hispana. No conseguí nada. Entonces, ese es el origen de la idea. Bueno, pero si no hay nada, bueno, pues podemos hacerlo nosotros. Originalmente la revista era solo para autores venezolanos, pero después, por una serie de peripecias, en el tercer número se convirtió en la revista de los escritores de habla hispana. ¿Y quiénes fueron tus primeros colaboradores en Letralia? Bueno, imagínate, en el primer número está Héctor Torres, nada más y nada menos. Wow. Está también Víctor Mesa, creo, y que es un escritor de Cagua y gran amigo mío. Y está mi hermano, Marco Antonio Gómez, del que hablaba hace unos minutos. Y bueno, y así, por ejemplo, puedes ver que en uno de esos primeros números está, por ejemplo, Mirko Ferri, el que hablábamos ahora con respecto a su novela recién presentada. Y bueno, podría nombrar un montón de gente, pero creo que se nos va a hacer corto

waterfall. Love me, that is all. Y estamos de regreso en Librería Sónica. Literatura para untar. Estamos escuchando a la gran Melody Gardot, una chica de Nueva Jersey que se volvió artista por un accidente. Serendipia, que llaman. Así dicen. Esta era una chica que andaba en bicicleta, como nuestra querida Linsabel. Y bueno, pero a Melody le pasó algo muy malo. Bueno, le atropelló un carro. Y que se pasó una luz roja y no consideró que había un ciclista en la vía. Así es. Así que alzo mi voz de advertencia. Claro. Para que tomemos conciencia que estamos compartiendo la vía cada vez más con ciclistas en las ciudades de Venezuela. Sí, bueno, esto no fue una ciudad de Venezuela, pero no importa. El caso es que Melody Gardot, en su convalecencia, incluso tuvo una fractura de cadera, el médico le sugirió como terapia que se pusiera a cantar, y la niña ha grabado un disco completo en la cama. Wow. Sí, grabó un EP que llaman los estadounidenses, que se llamaba algo así como Bedroom Sessions. Eso. Okay. Y a partir de allí, pues, se fue por la música hasta que alguien le escuchó y le dijo, es un disco completo. Y lo lindo es que ella escribe sus propias letras. En el año 2003, en una entrevista para el periódico El País de España, dijo, me gustan las historias, leerlas, oírlas, y de vez en cuando escribirlas. Por eso me gusta escribir mis propias canciones. Así es, Melody Gardot. Sky above, below the ground. ¿Y qué hay en Librería Sónica para los más pequeños? A ver. Pues hoy vamos a hablar no para los más pequeños, sino para los intermedios, los adolescentes de la casa, los que están preadolescentes, a partir de esos 10 años que uno comienza a querer leer cosas como para más grandes. Y vamos a recomendarles un libro muy divertido de Armando José Sequera que se llama Por culpa de la poesía. Y fue editado en el año 2009 por Alfaguara Infantil y Juvenil. Sin embargo, todavía se consigue en el mercado porque fue reeditado por Santillana en su colección Lo que leo. Por culpa de la poesía, es una novela para jóvenes, donde la recreación autobiográfica nos acerca desde la ficción a las peripecias juveniles del autor y a su vez al mundo de los adolescentes a través de una narración dinámica, cálida, con muchísimo sentido del humor. Un jovencito tan flaco que cuando llovía no se mojaba, con muchas dudas sobre su capacidad de sociabilización y conquista, descubre en la poesía el modo de impresionar a los profesores y a las compañeras del colegio. Se convierte así en un alumno modelo y, sin proponérselo, en un Don Juan. Así se mete en líos que ni pensaba por culpa de la poesía. Por culpa de la poesía, pues, por culpa de la poesía, está recomendado por la editorial para jovencitos a partir de los 12 años. Sin embargo, a partir de los 10 años, un lector con experiencia y una buena compañía puede disfrutar su lectura. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida afianza vínculos y crea puentes para una mejor comunicación. Síguenos por @ranaencantada y comparte la alegría de leer. Y continuamos conversando con Jorge acerca del 22º cumpleaños de Letralia, Tierra de Letras. Yo recuerdo cuando yo estaba empezando en la universidad, uno se pasaba los libros y hacíamos como una vaca y nos comentábamos sobre esos nuevos autores. El hecho de que en el año 96 surgiera Letralia con este incipiente internet en Venezuela, a los que nos hacíamos eso en la universidad, nos sirvió para conocer incluso muchos autores que no conocíamos. Y eso fue reconocido por distintas instituciones luego que han premiado la página. ¿Qué premio recuerdas que haya sido significativo para ustedes? Bueno, Letralia tiene varios premios, tantos que a veces ni siquiera recuerdo algunos. Pero sí, tiene, por ejemplo, el Premio Nacional del Libro, del año 2007. Y muy importante, el Premio Stockholm Challenge, que en español sería el Desafío de Estocolmo. Esos son unos premios que daba el gobierno de Estocolmo conjuntamente con una universidad tecnológica de allá a emprendimientos en la web que tuvieran como objetivo mejorar el nivel de vida de una comunidad. En el caso de Letralia, el nivel de vida que se consideró que estaba mejorando, o la comunidad cuyo nivel de vida se estaba mejorando, era la comunidad de escritores de habla hispana. Okay. Y cuando, ¿cómo es la curaduría para armar cada edición de Letralia? Porque eso, bueno, tú la lees, pero es importante también saber lo que hay detrás. Es además interesante. Y el equipo que te acompaña también. Sí, es un equipo cada vez más grande porque normalmente hay cosas que no... Bueno, que tienen que ser revisadas por especialistas. Pues hay textos que llegan y deben ser revisados por personas que realmente conozcan de un género en particular o de un estilo en particular, y entonces se distribuye. Entre las personas que colaboran permanentemente con nosotros está Gabriela Rosas, está Wilfredo Carrizales, está Arián Cuárez, que está ahora trabajando con nosotros en redes sociales y en prensa. Está el periodista Gabriel Mármol, que hace poco se mudó a Argentina, es parte de nuestra diáspora, que es precisamente el tema de la edición aniversario de Letralia, pero sigue trabajando desde allá con las redes sociales de la revista. Y en este cierre de semana aniversario de Letralia, ¿cuándo salió este número especial de aniversario? Bueno, el aniversario lo celebramos todos los años con un libro conmemorativo con autores de habla hispana, después de una convocatoria. Nosotros hicimos la convocatoria creo que en marzo, y bueno, este año llegaron muchísimos textos. Hicimos una convocatoria sobre el tema de la diáspora, no solo la diáspora venezolana, sino la diáspora como problema para todos los países, signo de los tiempos. Y llegaron textos de muchos países, llegaron un centenar de textos, y fueron escogidos 62 textos, entre los cuales hay 28 autores venezolanos, lo que da una idea de la importancia que el tema tiene para nosotros, porque porque sabemos lo que nos está pasando. Es un país que se está digamos desangrando por causa de este movimiento migratorio forzado a que nos está llevando las circunstancias. Y bueno, y es mucho de eso lo que se va a encontrar el lector en este libro, que está desde el 20 de mayo, es el domingo pasado, en nuestro portal. Yo quería preguntarle a Jorge, que no sé si nos da chance en este corte, ¿cómo hiciste la transición de la lista de correo a ya la página web? Porque la gente a veces no aprecia que en esos tiempos en que estaba empezando Internet, todo era muy, muy cuesta arriba a muy nivel precario, tecnológico. Además, sí. Teníamos una conexión por módem, programar era algo así como un secreto esotérico de los dioses. Y ese paso, yo lo recuerdo además porque yo estaba suscrita a la revista, y me acuerdo que en un momento determinado me dejó de llegar y yo empecé a lamentarme, ay, ¿cómo es posible que ya no voy a recibir la revista? Y entonces, de repente surgió como en la web. Como un site. Sí, recuerdo esa transición también. Yo dije, sí, pero recuerdo que además mandaste una notificación diciendo que ahora ibas a cambiar. Sí, es que fueron unos tiempos un poco convulsos porque, yo empecé la revista como un proyecto solo por correo electrónico, pero desde el principio yo me di cuenta de que eso podía entrar a la web perfectamente y hacer un buen papel en la web. Entonces, desde el principio estuve estudiando cómo se diseñaba para la web. Uh-huh. Y aprendí solo revisando el código de otras páginas, y así fue como monté unas primeras versiones que, cuando se dio la oportunidad, que fue a los pocos meses de la primera edición, montamos la primera página web, que todavía, si revisas el archivo, se puede entrar y ver cómo era la revista en esos primeros tiempos. Un histórico muy sabroso. Y ahora sí, vamos a un corte aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. En Ávila Gallery tenemos los más hermosos vitrales para embellecer tu casa, locales comerciales, oficina y todos tus espacios. Elaborados por nuestro artista exclusivo Javier Illarramendi, abstractos, ávilas, lámparas Tiffany y todo en vitrales. Síguenos en Instagram por arroba Ávila Gallery 1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Porque ellos somos nosotros y todos juntos podemos lograr el país por venir. Sí, como la vida de los personajes de Ellos vivieron en el país por venir de José Antonio Perrella, venezolanos dispuestos a luchar por el cambio. En estas páginas hay una ruta posible a seguir, una guía factible para lograr la Venezuela que queremos. Sé parte del cambio y visita www.4pes.org. Fundación 4Pes, proyectos para el país por venir. La literatura es una pasión, pero editar un libro es un compromiso que solo los mejores están dispuestos a concretar. En FB Libros hacemos toda la gestión para tu proyecto literario, corrección de estilo, diseño, maquetación y la versión física o digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-866 o síguenos en Twitter por arroba FB Libros, servicio editorial. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Well, I stumbled in the darkness. I'm lost and alone. Though I said I'd go before us. Show the way back home. There a light up ahead. I can't hold on very long. Forgive me, pretty baby, but I always take the long way home. Regresamos a Librería Sónica, literatura para untar, y escuchamos a Nora Jones, The Long Way Home, un tema compuesto por Tom Waits y que formó parte de la banda sonora de la película Big Bad Love del año 2001, pero que se hizo popular cuando la cantante lo versionó para su segundo disco, Feels Like Home, en el año 2004. Nora Jones es la hija de Ravi Shankar, el famoso sitarista. Una de ellas. Sí, porque tiene, porque tiene otra niña. Ah, bueno, sí. También. Exacto. Que se dedicó a la música padre, de sí. La India. Sí. Lo que pasa es que Nora es hija de un cacho. Exactamente. Esas intimidades, Dios mío, a esta hora de la mañana. Así es. Y además, bueno, además de toda su obra en géneros como el jazz, el soul, el country, es una excelente actriz. Ah, no, ella, no la he visto, sí, de ella, actriz. Nunca la he visto actuando. Ella está en una película que se llama My Blueberry Nights. Y además se permite burlarse de sí misma en aquella película del osito gozón Ted. Ah, ella, hay una escena de esa película donde ella se burla de sí misma. Ella hace papel de una ex amante del oso. Okay. Es una cosa increíble, pero bueno, sí, en My Blueberry Nights es protagonista con Jude Law y, bueno, no recuerdo, y Natalie Portman. Imagínate, no te creas que porque estás dando esa información tan interesante, te vas a evadir. A salvar. Conoce más de nuestros invitados con el cuestionario de Librería Sónica. 12 preguntas para descubrir qué revelan las lecturas. Jorge, ¿cuál es ese primer libro que recuerdas de tu infancia que está cerquita todavía? Muy cerca, te digo. Mira, yo tuve por juguetes libros. Mi papá tenía una biblioteca muy amplia. Y recuerdo, los primeros libros que yo recuerdo haber manipulado eran unos tomos gigantescos de la enciclopedia Quillet, que eran 8 tomos rojos, un diccionario enciclopédico. Y otro diccionario enciclopédico, que eran 2 tomos, pero 2 tomos voluminosos, que era la enciclopedia Sopena. Y yo manipulaba esos libros incluso antes de aprender a leer por las ilustraciones, porque eran diccionarios ilustrados y tenían unas ilustraciones de una altísima calidad. Y bueno, y después cuando aprendí a leer, estuvieron entre los primeros libros que leí. ¿Cuál fue ese primer libro que te impactó ya cuando fuiste un lector iniciado? Mira, me da mucha risa que llevamos varias semanas haciendo el programa y le hemos hecho esta pregunta a mucha gente. Yo la verdad es que yo nunca me he puesto a pensar en cuál fue ese primer libro. Pero sí recuerdo que leí en mi infancia muchos libros versionados para niños. Por ejemplo, recuerdo con mucho cariño una edición del Quijote en tres volúmenes. Era ilustrado, o sea, era cómic, realmente. Era un cómic. Sí. Los personajes eran cómic, pero los escenarios eran fotografías de España. Entonces, donde salía el hombre peleando con el molino, tú veías un molino de verdad y el dibujo encima de Don Quijote peleando con el molino. Esos eran, fueron algunos de los libros que me impactaron más en mi niñez. ¿A quién reconoces hoy en día como tu primera influencia para encontrar tu propia voz como autor y también tu espacio estético como curador de Letralia? Mira, como autor, Julio Cortázar. Yo leí Julio Cortázar, me encontré con Julio Cortázar muy chamo en la adolescencia y bueno, y seguí por ese camino hasta el punto de que todavía es una de mis lecturas de cabecera, ¿no? Hace poco acabo de leer las clases de literatura de Berkeley, que bueno, es una maravilla, excepto cuando se pone a hablar de política y se pone medio gafo, pero el libro es una delicia para aprender el oficio. Como curador de ediciones, yo podría nombrar a mi amigo y maestro profesor Samuel Eduardo Cuenza en Cagua. Nosotros teníamos en los años finales de los años 80 un suplemento literario allá, y con él, bueno, yo aprendí muchas de las cosas que hoy aplico. De hecho, nosotros teníamos el proyecto de sacar un suplemento un poco más grande que se iba a llamar Letrarios. Ah, imagínate. Pero eso no cuajó. Y después, bueno, después vino la web y todo esto, y hice como una especie de traducción de ese proyecto al nuevo medio que estábamos explorando en ese momento, porque en ese momento nadie sabía cómo hacer las cosas. No, nadie. Estaban todos tirando flecha. Pero, y una cosita, ¿y el gusto por el jazz te vino por Cortázar también? No, el gusto por el jazz viene de niño. Porque Cortázar también... Sí, claro. Sí, no, claro, claro. Su gran influencia también. Y fue un gusto encontrar sí. Eso en las obras de Cortázar. Pero no, el gusto por el jazz viene de niño. Mi papá escuchaba música clásica, también escuchaba música llanera. Mi papá escuchaba de todo, pero eso eran las dos cosas que yo recuerdo que más escuchaba. Y no sé por qué, por esa vía, fui llegando yo al jazz, muy chamo también, y bueno, me quedé con el jazz. Okay. Jorge, como narrador has ganado premios, apareces en antologías importantes en América Latina. ¿Cómo te relacionas tú con la crítica, con esa distancia lectora de tu trabajo, de tu obra? ¿Qué importancia le das a la crítica? ¿Existe para ti? Bueno, sí, la crítica yo creo que existe, pero no sé dónde. O sea, a mí me parece que en Venezuela tenemos una severa falla en la crítica, sí, y es la falla comunicacional. Nos hace falta comunicar. No hay espacios de crítica. Exacto, nos hace falta espacios para la crítica. Y que haya... Tampoco es que a los autores les guste mucho, ¿no? Sí. Y que haya una crítica, además, seria, pues. Una crítica... La crítica profesional. Profesional. Hay una crisis de la crítica cultural en general. Que la hay. Sí la hay, pero... Porque si decimos que no la hay, nos van a regañar Carlos Sandoval. Claro. Violeta Rojo. Ficción breve, etcétera. El propio papel literario. El problema es que no existe ese medio que lleve el trabajo de la crítica al lector. Y eso sería la traducción. Eso sí. Sería interesantísimo. ¿Cuánto te importa la aceptación o el rechazo? Mira, no le doy demasiada importancia. O sea, yo... Tú no escribes para que te quieran, como decía... Bueno, sabes que yo tengo una amiga que dice que sí, que yo escribo para que me quieran. Bueno, yo no sé, tiene unos poemas, mi amor. Sí, bueno... Que sí lo quieren. Asumo mi responsabilidad. El que lo lea lo quiere. Asumo mi responsabilidad. Y sé que no te refieres a O Poeta. No, no es O Poeta. ¿Cuál sería tu lector ideal, Jorge? El lector ideal, el que lea sin juzgar. ¿Y cuál libro te hubiese gustado escribir? Esta creo que es la pregunta más difícil. ¿Cuál libro te hubiese gustado escribir? No, fíjate que esta pregunta sí la respondí una vez. Me hubiera gustado escribir un libro que no existe, que es el hipotético libro en el que se hubiera basado la película Brasil de Terry Gilliam. Ah, imagínate. Si ese libro existiera, a mí me hubiera gustado escribirlo. Ok. Y esta pregunta la sugeriste tú. ¿Cuál libro no has leído? Sí, es que, bueno, siempre hay cosas que se quedan en los pendientes. Como deudas y sí. Uno no las termina de leer. Hay otras cosas que uno no las lee sencillamente porque no entra. Ayer estaba hablando con una amiga mía de, por ejemplo, de La Casa Verde. A mí me fascinó esa novela. Bueno, el problema conmigo y el problema de La Casa Verde conmigo es que nunca pude leerla, a pesar de que tengo una edición de los años de la pera en la casa. No pude leerla hasta el punto de que yo dejé que me rasparan el tercer trimestre de castellano en tercer año porque me negué a leer esa novela. Como decía Adriano, que como el Ulises, que todo el mundo dice sí, porque el Ulises de Joyce, el libro que casi nadie ha leído. Exacto. Prácticamente nadie ha leído. Te pasó con La Casa Verde. Sí. ¿Y qué estás leyendo en este momento? Lo tengo ahí en el bolso. Estoy tratando de tener tiempo para empezar a leer Natasha, te quiero tanto, del maestro Pedro Berroeta. ¿Qué lectura le recomendarías a alguien que quiere empezar a leer para que se aficione por la lectura? Mira, aparte de los consabidos manuales, por ejemplo, este libro que acabo de mencionar de Cortázar es bastante interesante. Yo creo que hay dos autores que son maravillosos para quien está empezando en el oficio, que serían Paul Auster y Roberto Bolaño. Tú lees a Roberto Bolaño y lo lees y el mismo caso pasa con Paul Auster, y lo lees no como lector, sino lo lees como tratando de desentrañar lo que él hizo allí, y tienes un taller literario gratuito allí. ¿Cuál es ese libro imprescindible para ti? ¿Uno que te llevarías como única compañía a un viaje solitario y sin retorno? Una edición que tengo en mi casa, que es uno de mis tesoros, que es reúne Ficciones y el Aleph de Jorge Luis Borges en edición comentada de la Biblioteca Ayacucho. Eso es una joya. ¿Y cuál es esa cita literaria a la que siempre regresas? Esa que te sabes de memoria porque está grabada en ti. Mira, hay un poema de Vinicius de Moraes que yo tomé dos versos para mi cuento Estocolmo, que fue un cuento premiado y está en un libro que va a salir próximamente. Él habla del amor y dice esto: que no sea eterno porque es llama, pero que sea infinito mientras dure. Qué bello. Bien, y con esta cita ya tenemos que cerrar y despedir el programa. No, si ustedes se quieren enterar más... No da chance de leer un poema, Jorge. Sí, pero antes de que leamos el poema, si ustedes quieren enterarse mucho más de los intrínculos de Letralia, pues visiten la página. Claro, letralia.com. Y ahora sí, el poema. El poema de Jorge. Allá los que tienen el camino alfombrado de certezas, los que usan palabras precisas en momentos adecuados, los que tienen por futuro un tratado de cartografía, los que catan y usan cubiertos y vestuarios, los que saben de antemano. Yo no te prometo nada, salvo el amor, la fina incertidumbre del fuego sin relojes, el recorrido que es alegre y es enfurecido, la verdad de mis ojos en silencio, el viento y la espera, allá ellos y sus cauces. Yo solo te prometo el amor. ¿Quién escribió eso? Usted, caballero. Y ahí ven, porque Kira decía que quien lo lea, lo quiere. En la dirección general, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Blix Arcaya. En los controles, Ian Bururú Martínez. Y quienes compartimos con ustedes hoy, Linsabel Noguera, Kira Cariaquín, Joyana Ahumada y Jorge Gómez Jiménez. ¿Con qué nos despedimos hoy de tu propia selección? Mira, con este tema de Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat, Idiotas, Palizas y Calienta Braguetas. Gracias, Jorge, por descubrirnos todas las cosas detrás de Letralia, Tierra de Letras. Hasta el próximo domingo. Si cuenta buenos chistes y es rumboso, no me mola aplastar a los insectos. A quien me brinda un hola le contesto. No tengo en un altar a la familia, culpable de mis fobias y mis filias. Pero eso sí, confieso que me agota tener que soportar a tanto idiota. Porque los guapos no son tan sapos, ni las mises tan necias, ni el placer tan ateo. Porque el decoro no es un harapo, ni el amor sin especias se parece al deseo. Porque los locos no son tan tristes, porque un buen polvo no es un trofeo. Porque los buenos no son tan grises, ni los sabios tan serios, ni los pobres tan... RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. FB Libros, servicio editorial. Y Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir.